Eso. Y empieza un día más, una tarde más, Radio Pumarín en Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Soy Dani y aquí estoy otro día más. ¿Y quién más está con nosotros hoy? Hoy tenemos una invitada sorpresa. Y muy especial. Muy especial. ¿Cómo se llama? Bárbara. Bárbara. Y Bárbara, ¿volviste al cole hoy? Sí. Me caí, ¿cómo fue eso? Bien. ¿Tenías ganas de volver? No. Meca. Ocho, coño. Pero a ver, cuéntanos, hay una cosa muy interesante que me contabas en casa, que son las tus asignaturas preferidas, que yo creo que tienes unas preferencias muy claras. ¿Cuál es lo que más te gusta del cole? Patio, gimnasia, recreo y lengua. A que yo lista, Bárbara, ¿eh? Yo lista. Pero bueno, mira, por lo menos no vale la lengua. Puede acabar siendo una radiolocutora buena. Yo creo que sí. Además, patio y recreo, asignaturas preferidas. Eso es para todos. Tiene los objetivos claros. Bueno, hoy vamos a tener un programa de cuento total, porque vamos a contar un cuento. Dani va a hablarnos de libros. Marcos, desde nuestros estudios de Radio Pumarín, va a contar otro cuento. Y seguro que se nos ocurre algún otro cuento que contamos, ¿o no? Seguramente. ¿Tú qué opinas, Bárbara? Que sí. Muy bien. Pues cuentos os vaya. De mano, primero vamos a ir con las nuestras noticias, que somos gente seria, por mucho que no lo parezca de vez en cuando. Vamos a ello. La soledad, un riesgo para la salud mental. La gente en edad de trabajar y que vive sola tienen un 80% más de probabilidades de sufrir depresión que aquellos que viven en familia o acompañados, según un estudio realizado en Finlandia. Los científicos que hicieron este estudio subrayan el hecho de que el número de hogares formados por una sola persona en los países occidentales se ha multiplicado en las últimas 3 décadas. En la actualidad, una de cada 3 personas en Estados Unidos y Reino Unido viven solas. En el estudio que descubrió esto de la soledad como riesgo para la salud mental, participaron 1.695 hombres y 1.776 mujeres con una edad media de 44,6 años. Uno de los descubrimientos de la investigación fue que la gente que vive sola compró un 80% más de antidepresivos que los que vivían acompañados. La doctora Laura Pukki-Rabak, quien encabezó la investigación en el Instituto Finlandés de Salud Ocupacional, aseguró que el riesgo real de sufrir problemas mentales para la gente que vive sola podría ser incluso mayor. Este tipo de estudio, por lo general, subestima algunos riesgos, ya que la gente más propensa a sufrir problemas mentales son los que menos se prestan a que se les haga seguimiento. Tampoco fuimos capaces de averiguar cuán comunes eran las depresiones no tratadas, indicó la doctora Laura Pukki-Rabak. Los investigadores creen que vivir con otras personas puede proporcionar soporte emocional y sentimientos de integración social, así como otros elementos que protegen contra los problemas de salud mental. Vivir solo puede estar asociado con sentimientos de aislamiento y a una falta de integración social y confianza, que son factores de riesgo para la salud mental. Beth Murphy, directora de información de la organización británica Mind, cree que el aumento en el número de personas que viven solas tiene un impacto en la salud mental de países como Reino Unido. La soledad y el aislamiento hacen que la gente tenga menos oportunidades de hablar sobre cómo se sienten, que es algo que sabemos que puede ayudar a solucionar los problemas de salud mental, señala Murphy. Es por eso que a la gente que vive sola se le debería dar los tratamientos más apropiados, como sesiones con terapeutas, que son entornos seguros para discutir sobre los problemas. No se puede hacer que dependan tan solo de los antidepresivos, declaró Murphy. De todas maneras, una puntilla final, y es que muchas veces mejor sola que mal acompañada. Llevar los perros de compañía al trabajo podría reducir el estrés. Esa cara triste, esa mirada que dice, llévame contigo, porfa, porfa, cuando sales por la puerta de casa a trabajar. ¿Y qué más quisieras tú, eh? Llevar al perrín o la perrina contigo, para que te acompañen en ese medio, cada día más hostil, que es el mundo laboral. Pero no se puede, no está bien visto, aunque resulta que puede que haya una vía abierta para todos, para que nos den permiso para tal extravagancia. Según descubrió un equipo de investigadores estadounidenses, llevar los perros de compañía al lugar del trabajo podría reducir el estrés, y para encima también haría la jornada más satisfactoria para el resto de los demás empleados y empleadas. Según el estudio publicado en el Diario Internacional de Gestión de Salud en el Trabajo, realizado con 75 personas, el equipo de investigación apuntó que permitir el acceso de las mascotas al lugar de trabajo subía la moral y reducía los niveles de estrés, tanto de los dueños como de los de otras personas cercanas. La investigación fue realizada por un equipo de la Universidad Commonwealth de Virginia, que visitaron la fábrica en la que los empleados se les permite llevar estas mascotas a trabajar. Después de más de una semana, los investigadores comprobaron los niveles de estrés de los empleados, la satisfacción laboral y los sentimientos de apoyo y compromiso con la empresa. Los resultados fueron que los niveles de estrés parecieron disminuir en los empleados con su perro presente y aumentaron en los que no eran dueños de mascotas y en los que no llevaban a los perros al trabajo. Randolph Baker, autor principal del estudio y profesor en la Escuela de Negocios de la UCB, dijo que los perros en el lugar de trabajo pueden contribuir al rendimiento de los empleados y a su satisfacción. Además, registró comentarios positivos de los empleados como: los animales de compañía en el lugar de trabajo pueden ser una gran ventaja para la moral de los empleados. Tener perros aquí es un gran alivio para el estrés. Y los perros son positivos y aumentaron la cooperación con los colegas. Y la cosa no es broma, porque el estrés es una de las causas del absentismo laboral y el cansancio externo, lo que se revierte en una pérdida significativa de productividad. La lección la tienen aprendida en la organización caritativa Cruz Azul, en Estados Unidos, donde animan a llevar las mascotas al trabajo. Luis Lee, portavoz de esta organización, asegura que animan a sus empleados a traer los perros bien educados al trabajo, y lo tienen claro, se genera un medio más agradable, más personal, con descansos regulares y con una reducción de estrés a través de caricias y mimos de sus perros durante el día. Quería hacer un pequeño comentario a todos los dueños de perros llamados peligrosos, puesto que esta semana pasada mi perro ha sido atacado por un Doberman tamaño caballo. Está en casa convaleciente, va a salir, gracias a Dios, no ha sido casi nada, pero si lo pillo, bueno, nada más. Cuidar los perros, llevar rozadas si lo necesitan y educarlos bien y tener mucho cuidado. Yo apoyo. ver ahora qué vamos a escuchar. Bárbara. Sí. Venga, Bárbara. Ahora vamos a escuchar la canción de A quién me importa de Alaska. ¿Por qué? ¿Porque nos gusta mucho o por algo más? Porque nos gusta mucho. Guay. Ahí vamos. Bruces, bones, males, bruces. Del escritor Francisco Pimiango y también ilustrador, un libro bien prestoso de leer y de ver. Una noche que parecía que se estaba preparando la truena. Arriba, folgazanones, ya pasa una hora de la medianoche. Arriba, de aquí a un mes tenemos la gran prueba para ganar la verruga na nariz. Ya voy, Tila, ya voy. Dició Tula toda adormilada. Ya me estoy vistiendo. Engañó la tela que todavía estaba endolcada entre las sábanas. Tula y risona y no tiene parada. Tela, la hermana simielga, y como ella, pero más reposadina. De las tres hermanas, Tila y la más grande y la más seria. No tiene más afán que ganar la verruga na nariz para ser una buena brusia, o lo que ye lo mismo, una brusia mala. Para ganar la verruga, tenían que superar la gran prueba. La primera prueba y era preparar un cervinchu fediondu y de efectos terribles. La segunda y era agarrar un animal escuro y tenebroso para encerrizarlo contra la siente. Y para lo último, tenían que meter miedo a un niño hasta facelo llorar. Les tres hermanes ya se pusieren a ello. Acuérdate que tienen que ser fadiendo y provocar unos efectos terribles. Recordó Itila de la que leía la receta. Pues aves, afaves con chorizo y morcilla. Está riquísimo. Reyambió Setela. ¿Y los efectos terribles? Preguntó Tula. Tela no respondió más que con ronquíos. Taba dormía como un cestu. Después de horas en sin atopar ningún animal siniestro, al contrario es un gatín, piro blanco. ¿Y si lo tiñimos? Dicio Tula. Y todavía quedaba la tercera prueba, el rapacín. Aulló Tula, para asustar a un niño que no tenía paz, que andaba y pereí pidiendo. ¡Qué feones! Sontó el rapacetu meseándose de risa. ¡Qué malcriado y este niño! ¡Ya te enseñaré yo! Retolicó Tila mientras lo agarraba pel brazo. Y Paquín, que asina se llamaba, marchó con ellos encantado de la vida. Y ahora, en medio de toda esta tensión del cuento, vamos a poner vos. ¿Qué vamos a poner, Bárbara? La de Esnala que te esnala. ¿Y cómo se titula la canción y de quién ye? De Mieu. Ye, titúlase una de Mieu y cántala. ¿Sabías estar en casa? ¿Quién era? Tiro el micrófono. ¡Sientiquina! Ahí va, Sientiquina. Una de Mieu. Oigo una voz decir. con las bruxies que estábamos con ellas, que en esto, mientras la canción, pasaron los días y llegó la víspera de la gran prueba. No vamos a pasar las pruebas. El fervinchu sabe a faves y faite dormir con sueños prestosos. El gato ye blanco y miedo y mieduso. ¡Ay! Miedoso. Y el niño rise con nosotros lloramingo. Lloramingo tira toda enfurruscada. Tula y Tela miráronse y agacharon la cabeza. Cuando llegaron a la pola curusiera, presentáronse delante del consejo de les bruxies. Pero este fervento sabe bien. ¿Y qué me está pasando? Los mismos verrugos están quitándose. Mal, muy mal, pero esto es solo la brusa permala. Y de sópitu empezaron a caer rayos, truenos y relámpagos, y punxos a llover. Agora tocaba ya al gatín. Permala miró pa' él. A este gato falta y carácter y el pelo, pero sí tiene el pelo blanco. Les bruxes que estaban allí alrededor, todos resprigaes, glayaron a la vez con Permala. Muy mal. Muy mal, muy mal. Todos, venga, muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal. Tula agarró el gatín que estaba pingando y en su golu con una toalla. Los dos pasaron saliva. Y en cuanto a Paquín... Este niño no parece que te ha muerto de miedo ni con traza de llorar. Así que vamos, dai mal sabor al to fervienchu con el Tela, dice la bruxa mayor riendo tenebrosamente. No, berró Tila mientras arrampuñaba el niño de las manos huesudes de la bruxiona. Tula y Tela taparon la boca para que nun yo santare un grito. ¡Fuera! No, nunca vais ser bones bruxas ni vais tener verrugues na nariz. ¡Fuera! La yota enganfetada Permala. Les tres bruxines, con neño y el gato, marcharon gaches y atristallaes. Nunca vamos a ser buenos bruxes, bruxes males y sin verruga. ¿De qué vamos a vivir? Decía Tila empapillando. Somos bruxes bones, dice Otela. Somos males bruxes, corrigió Tula. Bruxes bones, males bruxes, somos bruxes... ¡Santo Tila! Les y Mielgues miraronse riendo y dijeron... Tranquila, Tila, que nos parece que ya atopemos una solución. Y al final, ¿quién habíamos quedado que nos decía? Tú... Bárbara. Y colorín colorado este cuento de bruxes bones, bruxes males, está acabado. Vale, ahora hay que explicar el final porque solo se ven dibujos. Bien, eso sí, muy bien, lo hicimos. Pero hay que explicar el final porque solo se ven dibujos. Entonces, Bárbara, explica en qué acabaron los bruxes, en qué se convirtieron. Te la pusieron un restaurante. Tú la clínica veterinaria, ti la guardería. ¿Y fueron felices y hicieron fervinchos con sabor a faves? Sí. Oh, ¡qué bien! Ahora voy a hablaros de un libro de Aldous Huxley, Un mundo feliz, y una novela. La cultura científica, literaria y artística de Huxley, unida a su extraordinaria lucidez y punzante ironía, le permiten trazar en esta novela el esquema de un mundo feliz, sin sufrimiento físico, aunque sin iniciativa ni libertad individual. La vida mecanizada origina un estado en el que todo resuelve la ciencia, y donde los ciudadanos disconformes son tratados como enfermos. Ambientado en un Londres utópico, gigantesco y en atrevidas líneas futuristas, este libro, escrito con un estilo claro, es una satírica pintura de un porvenir no imposible. Desde la aparición de su primera edición en inglesa, Un mundo feliz ha sido considerada una de las novelas más importantes de nuestro tiempo. Os las recomiendo. ¿Quién era el ladrón? Roba lo que puede robar, porque me enseñaron era muy pequeño, solo vio lo malo. El señor presidente, olisqueando su pañuelo empapado en agua de lavanda, se paseaba por el mercado público en cumplimiento de la promesa de su campaña electoral, de que cada 8 días se pondría en contacto con el pueblo. Saltó con agilidad un pequeño charco de agua podrida y se puso a estrechar manos sudorosas y de una aspereza de piedras de volcán. De pronto se dio cuenta que su finísimo reloj de oro había desaparecido. Se empinó en la punta de sus zapatos de charol y vislumbró al correr desalado de un muchacho. Con todas las fuerzas de sus pulmones gritó: al ladrón, agarren al ladrón, maten al ladrón! Entonces la muchedumbre se lanzó contra el ladrón. Su guardia personal solo pudo rescatar un par de sangrentados zapatos de charol. Pues así, entre cuento y cuento, terminósemos el cuento. ¿Qué tal la radio, Bárbara? ¿Cómo fue la experiencia? Bien. Sí, ¿gustóte? Sí. ¿Vas a repetir? No. No. ¡Sí, sí! Ya decía yo, si te gustó. Sí, estábamos aquí comentando, Dani y yo, que teníamos mucha audiencia hoy, que tienes muchos amigos, mucha familia y todos están escuchándote, ¿no? ¿Traesnos la audiencia? Sí. Pero me parece a mí que a la que no he invitado a escuchar es a la profesora de matemáticas. ¿Es verdad? No, no. A la profe de mates, ¿avisaste de que venías a la radio a contar cuentos? Pero diría, mira, ¿ves, profe, sé contar? No. No la avisaste. Bueno. Para el próximo programa. Para el próximo. ¿A quién tenemos que saludar? Porque tenemos que saludar a mucha gente. A mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? A la Raquel. A la Raquel. ¿A quién más? ¿A Elena? No, Elena, que nos estará escuchando. A Arturo y a Carmen y a Margarita. Muy bien. ¿Y a Aitor o a papá? También. También. ¿Y a los amiguinos del cole? No. No. ¿Por qué? Sí, o luego no me va a querer jugar contigo la asignatura más entretenida que yo recreo. Bueno, Dani, tú saludos a la familia. Yo a nadie especial, bueno, sí, a alguien especial en concreto, a mi madre, que hoy metí la gamba con ella y quería pedirle disculpas desde aquí, desde la radio. Espero que me esté escuchando, mamá. Ya lo sabes, soy tu hijo. Pues eso, mira qué guapo, qué momento tuvimos aquí más familiar, ¿eh? Sí. Bueno, pues despedímonos con un cantar que escolló Bárbara, que ye falante de portugués y cantante de portugués. Preséntanos el cantar. ¿No te ibas a decir algo, Dani? No. Venga, el cantar. Es la canción de Nosa. ¿Y quién la canta? Michel Teló, ¿cómo se dirá? Michel Teló. Vale, pues ahí va, ahí os deseamos y vamos a hacer los coros también, ¿eh? Bárbara los va a hacer. Vamos poco a poco. Primero vamos a ponerla y después principiamos a cantar. Sí. Venga, chao, chao. Vémonos el martes que viene en Radio Pumarín, Radio Cuca 107.3 de la FM. Un saludo a todos. Pues venga, chao, chao y vamos, despedímonos cantando. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada. Nossa! Nossa, assim você me mata. Ai, se te pego. Ai, ai, se te pego. Ai, de coragem, se a parada. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se te pego. Ai, ai, se te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se te pego, ai, ai, se te pego. Sábado na balada, a correr lá. Sábado na balada, a galera começou a dançar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se te pego, ai, ai, se te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se te pego, ai, ai, se te pego. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se te pego, ai, ai, se te pego. Delícia, assim você me mata. Ai, se te pego. Fim. Acabamos y despedímonos de broma porque todavía tenemos alguna cocina más que contamos. Una petición mía en concreto es una canción que se llama Obsesión de Don Omar y bueno, espero que la esté escuchando quien yo creo que la escuche. Madre mía, qué desastre. Deseamos aquí los micrófonos abiertos. Bárbara, eso de la canción de ahora que estabais cantando, ¿qué significaba lo de ay si te pego, no sé qué? Porque en castellano puede entenderse mal, ¿eh? Pues no lo sé. Ay, no lo sabes. Significa ahí si te cojo, nosa nosa, ¿no? Creo que sí. Daniel, ¿vas a repetirnos qué canción vamos a poner? Obsesión, de Don Omar. Don Omar. Ay, sí, están los micrófonos abiertos. Porque estamos... ¿Sabes bailar, Bárbara? ¿Eh? ¿Sabes bailar bachata? Sí. Venga, vamos. ¡No, muy bien! Bueno, ¡No sé! A ver si te gusta. ¡Que no sé! ¡Ay, qué programas perdisteis! Tranquila. Sí, a ver, baila esta canción. Pues yo quiero ver a las dos bailando esta canción. Venga, espera, pero a ver, dinos cuál ya, Dani, esta es la primera. Vamos a bailar. ¡Hala! ¡Hala! Hoy, vaya día. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada pensando en tu belleza. Mil perdones porque vamos a descargar y oye, que os acordéis de estos sábados y viernes vuestros de bailes interminables para vosotros. Será mi alivio y hasta que no seas mía no viviré en paz. He conocido un novio pequeño y no buen mozo y sé que no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetar. Eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada con par de palabritas. Tu número me dio. Mi única esperanza es que oiga mis palabras. No puedo, tengo novio. No me engañes, por favor. Necesita para el psiquiatra, a ver si me ayudaba. Pues ya no tengo amigos por solo hablar de ti. Lo que hace es que soy tonto, privón y también loco. Pero es que en el amor soy muy original. Itzultzerik eguna atean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Eguna atean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik.